negrita linda. Como me gusta el chicharrón. Para gozar. Como me gusta el chicharrón. Yo te lo traigo. Como me gusta el chicharrón. Con un poco de limón. Como me gusta el chicharrón. Bien calientito. Como me gusta el chicharrón. Bien sabrosito. Como me gusta el chicharrón. Yo te traigo el chicharrón. Chicharrón. Pa' ti, Mongo. Como me gusta el chicharrón. Oye, sabroso. Como me gusta el chicharrón. Oye, qué bueno. Como me gusta el chicharrón. Mi chicharrón, caballero. Como me gusta el chicharrón. Un trago de ron. Chicha, chicha, qué chicharrón. Qué chicha, qué chicharrón. Chicha, chicha, qué chicharrón. Rico, rico, rico, no. Chicha, chicha, qué chicharrón. Chicha, chicha, chicharrón. Chicha, chicha, qué chicharrón. Vere, ven, ven, como me gusta el chicharrón. Negrita linda. Como me gusta el chicharrón. Para bailar. Como me gusta el chicharrón. Yo te lo traigo. Como me gusta el chicharrón. Oye, qué bueno. Como me gusta el chicharrón. Oye, qué rico. Como me gusta el chicharrón. Bien suavecito. Como me gusta el chicharrón. Mi chicharrón. Como me gusta el chicharrón. Te lo traigo, caballero. Chicha, chicha, mi chicharrón. De Guanabacoa, señor. Chicha, chicha, mi chicharrón. Que mira, te lo traigo yo. Chicha, chicha. Ay, mi chicharrón. Qué chicha, chicharrón. Chicha, chicha, chicha. Chicharrón. A gozar. Sabroso, como me gusta el chicharrón. Yo te traigo, como me gusta el chicharrón. Chicharrón.